Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, tiempo para la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este martes 10 de noviembre. Ya se lo avanzamos a mediodía como noticia de última hora. Ya hay acuerdo entre sindicatos y empresarios en torno al nuevo convenio colectivo de la piel. A las 12 del mediodía comenzaba una reunión telemática de la mesa negociadora que ha finalizado con el acuerdo entre sindicatos y empresarios sobre la subida salarial, que era sin duda el último y gran escollo en estas negociaciones en los últimos meses. Según ha podido saber Radio Ubrique, sobre un convenio de 3 años de duración, desde este 2020 hasta 2022, el documento recoge las siguientes subidas salariales. Para este año 2020, el IPC más el 1%, lo que supone una subida en este año del 1,8%. Para el próximo año 2021, el IPC más el 1,5%. Y para el 2022, el último año del convenio, sería IPC más el 1,3% de subida, con tope del 2% de incremento. Con estas cifras se ha alcanzado, ya decimos, el acuerdo sobre la subida salarial y se sella un convenio colectivo de la piel marroquinería que será rubricado por las partes en las próximas jornadas. Además de esta noticia destacada del día, en esta jornada del martes 10 de noviembre, el otro gran foco de atención está en la entrada en vigor desde la pasada medianoche de ese nuevo bloque de medidas frente a la COVID que, en el caso concreto de Ubrique, se refleja sobre todo en materia de horarios. Los dos aspectos más novedosos a partir de hoy son la ampliación, por un lado, del toque de queda que desde este martes pasa a ser de 10 de la noche a 7 de la mañana y, por otra parte, el cierre de las actividades económicas no esenciales desde las 6 de la tarde. Solo podrán continuar con el horario habitual la actividad industrial, supermercados y tiendas de alimentación y los distintos servicios sociales y sanitarios, además de otros como gasolineras o centros de actividad deportiva al aire libre. Al margen de estas novedades, sigue en vigor, por supuesto, el cierre perimetral de nuestro municipio, al igual que ocurre con todas las localidades de Andalucía, en un conjunto de restricciones que se mantendrán, recuerden, al menos hasta las 0 horas del 24 de noviembre. Ayer, además, la Delegación Territorial de Salud y Familias publicaba en el BOJA la resolución por la que se mantiene el Distrito Sanitario Sierra de Cádiz en nivel 4, grado 1, lo que significa que se prorrogan las medidas restrictivas de aforo que ya conocíamos en relación a los distintos servicios y establecimientos. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha explicado la incidencia que finalmente van a tener estas restricciones horarias en los servicios y actividades municipales. En materia cultural y turística, por ejemplo, tanto la biblioteca como las salas de exposiciones y las actividades culturales adaptan su horario con cierre o finalización a las 6 de la tarde. La ludoteca y la Escuela Municipal de Música no se verán afectadas. Con respecto a todo lo que supone, porque estuvimos viendo también en el ámbito de tanto la biblioteca y la sala de estudio, pues no está contemplado dentro de esas actividades excepcionales, pues vamos a estar abiertos de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿vale? Así que la biblioteca en un principio, pues hasta las 6 se podrá disponer de este servicio. Luego la sala de exposiciones, también hemos tenido que modificar el horario para terminar a las 6 de la tarde. Hemos tenido que recortar esa hora y, por tanto, la apertura será de tarde de 4 a 6. que es lo que la mayoría también de los comercios de Ubrique que se han visto afectados por esta restricción también van a adaptar este horario. Aprovecho para comunicarlo, que intentaremos desde la página también del Ayuntamiento reforzar esos nuevos horarios, ¿no?, de toda la actividad comercial de Ubrique, para facilitar también que tanto el cliente, ¿no?, como la difusión de estas aperturas, pues no mermen mucho más, que sin duda se van a ver afectados, pero bueno, que mermen lo menos posible pues el desarrollo de esa actividad, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues la sala de exposiciones sería hasta las 6 de la tarde, abriendo a las 4, y bueno, luego el San Juan, el Museo Yacimiento, tienen su horario habitual, porque tenían el horario de 10 a 2 y de 4 a 6, con lo cual no se ven afectados, y la oficina de turismo, que también hemos tenido que recortar una hora, y por tanto abriremos a las 4 de la tarde hasta las 6. Así que, y bueno, y cualquier evento cultural tiene que terminar a las 6 de la tarde. Uh-huh. Si cualquiera, estamos viendo el encaje de esas actividades que habíamos cerrado con el marco cultural de la Diputación Provincial, uh-huh, para adaptarlo a estas nuevas normas, y bueno, lo que sí está claro que a las 6 de la tarde se tiene que terminar. Como escuchamos, la propia alcaldesa ubriqueña apuntaba que la mayor parte de los comercios que se ven afectados por estas restricciones ya han comunicado al ayuntamiento que en su gran mayoría van a adaptar su horario de tarde, desde las 4 también hasta las 6 de la tarde. Isabel Gómez, que también ha explicado que en el caso de las actividades deportivas, las desarrolladas al aire libre pueden seguir celebrándose hasta las 10 de la noche, mientras que las actividades bajo cubierta, como puedan ser en el pabellón o en la piscina, deberán finalizar a las 6, tal y como indica la nueva normativa. Además, están aún analizando, señaló, junto a la policía local, si las áreas recreativas de los 20 pilares y del trasvase quedan cerradas o no al público. En el marco deportivo no hablamos de la actividad de corte de horario a las 6 de la tarde, pero sí están limitados en cuanto a las características, ¿no?, de las instalaciones. Entonces, para que podamos entendernos todos los oyentes, y así me lo explicaba la concejala que ha permitido no hacerme el esquema básico, es ver instalaciones al aire libre, que no tienen ningún tipo de problema y van a seguir su actividad y ofreciendo los servicios de siempre y abiertas, ¿no?, hasta las 10 de la noche. Bueno, será previamente para que la gente pueda volver a sus casas, y luego las instalaciones cerradas, ¿no? En esas nos encontramos pues tanto la piscina como el propio pabellón. Y en estas instalaciones sí hay un recorte de horario, que es hasta las 6 de la tarde. Es como viene implantado por la normativa, que distingue entre instalaciones al aire libre y cubiertas o cerradas. Y entonces, pues la piscina, en este caso concreto que estamos hablando, es hasta las 6 de la tarde. Toda la, digamos, la reorganización de las distintas actividades, bueno, luego también tenemos el número, ¿no?, de personas por actividad, que no pueden superar las 6 personas, pero eso lo teníamos nosotros, bueno, luego en el ámbito federativo, ¿no?, pues también están los condicionantes de a 25 también para entrenamientos, y lo que tenemos que, ahora mismo estamos adaptando, ¿no?, esas franjas horarias que se ven de cierta manera directamente afectado, pues organizando, pero digamos que no preveemos que haya de grandes afectaciones. Uh-huh. Entonces la concejala, como también le comentaba esta mañana, igual que de cultura, pues en estos días hablará con vosotros, uh-huh, y ya determinará el detalle, ¿no?, de cada una de esas actividades deportivas. También estamos valorando ver también, ¿no?, lo que hacemos con respecto a las áreas recreativas del ayuntamiento. Al final, la semana pasada no se pudo abrir ese trasvase al tránsito de vehículos, pero estamos ahí dándole una vuelta a qué hacer con los 20 pilares y con el trasvase, la área recreativa del trasvase, porque tenemos nuestras dudas, ¿no?, de que estas zonas estén abiertas, porque la limitación de todas estas actividades, entendemos que tienden, ¿no?, a que la gente pues se recoja, uh-huh, antes y volvamos antes a casa, pero tenemos hasta las 10 de la noche, pero yo creo que la idea es que, bueno, no tengamos mucho más que hacer en la calle a partir de las 6 y nos retornemos, si es algo que sea por trabajo, ¿no?, retornemos lo antes posible a la casa, estemos menos tiempo posible en la calle

una mesa para la revitalización de Ubrique. En relación a la actualización diaria de los datos sobre la COVID-19, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía informa hoy de un nuevo positivo por coronavirus en Ubrique. De esta forma, la tasa por pruebas diagnósticas e infección activa desciende levemente hasta 379,6 casos por cada 100.000 habitantes, con 63 casos positivos confirmados durante los últimos 14 días. Con este último apunte, ahora sí, finalizamos. Como siempre, gracias por su atención y que tengan un buen resto de jornada. Buenas tardes.